nosotros para gozar. Caballero, que levante la mano la gente que está de visita de Miami. Los amigos de Miami, ¿dónde están? Ahí está. Ahora que levante la mano toda la gente de mi Cuba, que está gozando de verdad. Y un vaya, vamos a dar una cha, cha. Todo el mundo con la mano arriba para dar una palmada. Vaya, cha, cha, cha, cha. Todo el que ha tenido un vecino chismoso, ahí está. No importa si es en Cuba o si es en Miami, es igual. Oye, mira, le diga así. Por eso me...